I don't want to set the world on fire. Guess who just got back today? Them wild-eyed boys that had been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy, driving all the old men crazy. Bienvenidos a Cuarto de Guerra, sobrevivimos la batalla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y juego Circle virtualmente, pero juego Circle, qué emoción. Mi nombre es Bernardo y juego Mercs en la mesa con gente del otro lado y qué lindo se siente. Te envidio. Mi nombre es Santiago y soy un fiel entusiasta de Cador. Ya está. Me gusta que ya ni intentás, Santi. Bien, me gusta. Yo trato de reflejar la realidad. O sea, cuando vuelvo a jugar lo voy a decir con mucho orgullo. Pero bueno, las cosas son bien. Ya llega la licencia. Me parece raro. Pero bueno, ya estamos en licencia. ¿Cuántos días, Santi? ¿Cuatro o tres días? Bueno, estrictamente hablando, me queda el día de mañana. Bueno, está. Entonces ya estamos ahí. Ya casi te ves la libertad así ante tus ojos. Sí, sí, arañándola. Vamos a ver cómo la aprovechas. Eso es lo que todos queremos ver ahora. No me pongas presión en mi licencia, por favor. Por supuesto que sí, toda la presión. Porque es tu licencia de la vida y es tu trabajo a full de War Machine en esta época. Pero bueno, ya veremos cómo te va. Pero bueno, episodio X de la pandemia, que ya acá parecía que estaba terminando, después en 33 pasaron cosas y ahora no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, tenemos un episodio bastante... No vamos a hacer el mismo llanto de todos los capítulos esta vez, porque tenemos hoy un invitado, el cual vamos a estar presentando a continuación. Es un jugador de nuestro meta, un jugador que estuvo inactivo por un tiempo y que está volviendo, y un jugador de Legión. Bueno, bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Buenas, gracias por invitarme. Bien, bien. Con ganas de ver qué cambios se realizan este año, sobre todo para Legión, para ver cómo avanzamos. Bien, bien. O sea, lo bueno, Quique, capaz que podemos hacer ahora es a ver que nos cuentes un poquito acerca de vos como jugador de Wargame en general y, bueno, un poquito también cómo descubriste War Machine y todo lo demás. Bueno, así yo empecé el primer, bueno, no juego de Wargaming, sino en miniaturas, que empecé fue con Bladul, como... Creo que varias gente de la que juega algo de miniaturas, aunque no sea War Machine, en el día de hoy. Que no es un juego de estrategia, decís. No, que no es un wargame. Ah, no es un wargame, claro. Porque es un juego de deporte. Sí, mi primer wargame fue en realidad Warhammer Classic, jugando quinta edición. Y luego sufrí por una... Bueno, intentamos jugar Warhammer acá. Todavía hay varias gente que juega como, bueno, nuestro amigo Fabián. Y alguna otra gente más que no es del grupo, pero bueno, muchos dimos los primeros pasos dentro del Warhammer, de Warhammer Fantasy. Luego tuve una etapa de, como varios de ustedes, por un juego de barco llamado Dystopian War. Que en realidad, viendo la retrospectiva, no estaba tan mal. Tenía unas cosas medias, pero bueno. Era largo el juego. Suena fascinante. Suena fascinante tirar esa cantidad de dados de 6. Y que explotaban. Sí, y que no se chocaban contra tus otros barcos porque no sabías. Esos aspectos eran divertidos. Y luego desembocamos en ese tipo, en ese juego de que uno diga, ah, qué lindo que está este juego, como para comprar unas cosas y nunca jugar, nunca más. Pero por lo menos del grupo de gente que empecé a conocer fue el que más se mantuvo. O sea, acá como que todos los juegos de miniatura son difíciles de empezar o de mantener, por los costos de importación y por la capacidad de lo que podemos conseguir, ¿no? O sea, agradecemos los envíos. Pero dentro de todo es un juego que, si bien se ha permanecido acá con un meta chico, ha permanecido. Sí, es verdad. War Machine ha sido bastante estable en los jugadores activos, en el número de jugadores activos, ¿no? Ha mermado un poco, ha subido un poco en algunos puntos, pero es cierto que se ha mantenido y que hace cuánto ya, desde 2015 que empezamos que todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está, perfecto. Entonces, Quique, contanos un poquito vos. Bueno, empezaste a jugar y la facción que te gustó fue Legión. Empecemos un poquito por eso. ¿Por qué te gustó Legión? Primero porque compré una caja de two players de Horda con vos y vos te quedaste con Circle. Es verdad. Y yo me quedé con Legión. Y en realidad aparte me gustaba la estética y me gustaba la idea de en su momento jugar algo más big heavy. En su momento, era MK2. Claro. ¿Qué caja? Quiero decir, ¿no? ¿Qué caja poco balanceada esa caja de MK2, ¿no? Porque tipo, mira, yo tenía mis lobos que tenían stealth y todo lo demás, y él tenía las bestias que ignoraban todo lo que yo tenía. Estaba genial eso. ¿Qué épocas? Sí, esa era la época que Álvaro era bastante, bastante quejón acerca de su facción. Ahora no se puede quejar tanto Álvaro, por suerte. Pero qué lindos recuerdos eso. Porque hago un paréntesis, nada más, para decir que estamos hablando no solo con un gran amigo mío, sino con mi sensei, mi maestro del mundo de pintura, ¿no? Porque yo no había pintado ni nada antes de arrancar con esto. O sea, incursionamos algo con Dystopian Wars, con los barquitos, pero nunca había pintado una miniatura antropomórfica en mi vida. Y Quique fue el que me enseñó y todavía me sigue enseñando cosas. Así que está, eso para dejar, digámoslo, dar los respetos necesarios. Álvaro está feliz como colegiala por este capítulo. Por supuesto que sí, se nota, ¿no? Sí. O sea, está todo bien, ¿no? O sea, que un gran valor de la pintura local. El gran valor, diría yo, pero sí, está bien. No te atrevas a faltarle el respeto nunca porque se quema todo, pero no, mentira. Pero bueno, volviendo un poquito a la entrevista con Quique. Quique, elegiste Legión, jugaste, estuviste bastante activo por cuánto, como por un año y medio, por ahí, un año, capaz, no sé, ¿cuánto fue? Capaz vos te acordás. Y la primera etapa del meta local, más o menos. Ahí está. O sea, desde que éramos pocos hasta, bueno, que se empezó a juntar un poco más de gente. Y ahí, bueno, y ya hace tiempo que, bueno, excepto el otro torneo que habían realizado, el último torneo de fin de año, no, hace mucho que no participaba. Es verdad. Pero escucha, y contanos una cosa, ¿no? ¿Cuáles fueron los, o sea, vos me decís, calculo que los motivos básicamente fueron la vida en general, por temas de horarios de trabajo y todo lo demás? Pero ¿qué fue lo que te hizo querer retornar a esto? Contanos. No sé, tener las miniaturas ahí y que bueno, que por lo menos el juego se mantiene con una base de jugadores que está, no es numerosa, pero igual, vimos que es complicado tener una base de jugadores de War Machine, me parece que en muchos países, incluso en Europa tienen un pile de problemas y esas cosas, con los temas de distribución y eso, entonces como que está, me van a devolver y más ahora que se supone que viene un CID importante para Legión, esperemos que sea importante. Que vos dejaste de jugar poco después de que salió MK3, ¿no? Sí, tuve un tema transicional ahí de varias cosas que algunas no me gustaron, dos, viste, compras las cosas más o menos equivocadas y ¿No te sentiste muy contemplado en la transición de ediciones? no, o sea, perdió mucho de cosas particulares que tenía de su juego, balanceado o no, que tal, que en muchos aspectos de MK2 como que era bastante opresivo, sobre todo por las teams, bueno, que usaba en el momento, que se acuerdan que era el otro formato, que la team era por caster específico. Y bueno, como que había algunas que estaban muy rotas. Y sobre todo el Aes Sedai, que cambió mucho. O sea, con el meta también fue cambiando los diferentes focos de cada snapshot del meta, vamos a decirle, en diferentes partes del tiempo. Y bueno, yo en parte no tenía las herramientas para jugar cosas que tal vez en el pasaje quedaron un poco competitivas o difícil de encajar en alguna lista comparado de MK2 y MK3. Y aparte tenía un. No me habían convencido de todo el tema de las teams nuevas. Y está, sigo teniendo mis reservas, pero más, no en un punto de vista de gameplay, sino de cómo monetariamente o a veces con las dificultades que tenemos para traer tal o cual tipo de unidad, jugar ciertos tipos de listas se vuelve relativamente complicado. Claro. Sí, MK3 ha sido ha variado mucho, mucho desde el inicio, ¿no? Casi que se puede decir que ahora no, no, tiene poco que ver con lo que fue el inicio de la edición. Vos, que estuviste un tiempo apartado y ahora volvés, ¿cómo ves el juego en este momento, Quique? ¿Te atrae más que al principio de MK3, más allá de las salvidez que hablabas, que es muy cierto, ¿no? Todo este, el factor económico que a nosotros, particularmente lejos de donde son los centros de distribución más importantes, nos complica porque, claro, hacer una team nueva que mueve el meta y te tenés que comprar una lista nueva con modelos que son bastante caros, ¿no? ¿Vos cómo lo ves el juego en este momento? ¿Qué es lo que te atrae de volver a jugar del juego? ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, más que nada, tipo el ajuste a mi facción es un factor importante. También, cómo lo veo, he escuchado muchas cosas rotas que han ido cambiando. De un señor de la fiesta muy roto que yo todavía no lo vi. Ah, Pero he escuchado cuentos y me has escuchado imagino. mucho, ¿no? Por lo menos no vas a vivir el peor momento del señor de la fiesta. Hubo un momento que fue odiado, o sea, que fue odiado acá en este meta y en el meta mundial mucho porque hacía destrozos. Ahora simplemente es el mejor solo del juego, capaz, pero nada más que eso. Siempre va a tener un lugar en nuestros corazones donde va a ser detestado y odiado. Otra cosa que quería decir que también el tema de cómo se refleja exactamente lo que está jugando, el meta en sí, acá pienso que es un poco diferente a, bueno, o sea, creo que recién ahora estamos teniendo un jugador de Infernals, que por ejemplo creo que es una de las cosas que ahora está más polarizando de las opiniones de cómo está jugando el juego, eso también, los Archons. Claro, sí, los Archons ya están presentes. Yo lo que creo, sí, que es como vos decís, como todo en Uruguay, llega un poco más tarde, ¿no? Eso pasa todo, pasa siempre. Y ahora sí tenemos un jugador que está jugando sus primeras partidas de Infernals y estamos ya los vamos a empezar a sufrir y lo demás. Pero es cierto que los metas locales, chicos, generalmente son un mundo aparte del meta, digamos, competitivo global, ¿no? Eso seguro. Lo que quiere decir eso, que a veces capaz que las cosas que competitivamente a nivel mundial son lo más, por un tema de recursos o por lo que fuera, no es lo que solemos jugar acá. A veces sí, ¿no? Pero no necesariamente es la norma de este meta. A veces se juega lo que se tiene, ¿no? Eso también es lindo. Lo que veo que como que ahora en el entorno global la gente está tratando de ver cómo manejar Infernals, sobre todo, y bueno, bueno, los Archons como que están muy incorporados en las listas actuales. Entonces, no, por ahora me cuesta ver qué tan roto o no está para cierto lado o ciertas facciones. Sé que hay algunos tipos de listas que se están jugando, por lo menos acá, que bueno, que las vi en el torneo, bueno, en general cosas fuertes como los Tarn de Circle o la lista de Muralla de Carne y Cocodrilo de Bernie Ah, hermosa lista o esa. bueno, o gente que está jugando Immortals con Scorne. Ahí está. Quique, ¿cómo vos cómo ves en este meta, o más bien en este momento del juego, con las consideraciones que venís haciendo de la polarización por parte de los Infernas, con las listas más prevalentes de estas facciones, cómo ves a tu facción, a Legión, en este momento del juego? Bueno, en este momento siempre lo que se ve, por lo menos de Legión, es que tienen flexibilidad de jugar contra un montón de cosas. El tema es como que ha perdido herramientas o con los cambios en el meta ha quedado con cosas que no son, no decir no óptimas, pero como que hay una gran diferencia entre cosas que están buenas de la facción y las cosas que no están tan buenas. Y creo que esto, bueno, van a tratar de arreglar en el CID y Dynamic Update que vienen y con las cosas nuevas. Ahí está. Vos lo que más o menos entonces es tu opinión, lo que estás tratando de decir es que no es que no tenga herramientas, sino que tal vez las cosas que mejor le sale a Legión en este momento, capaz que no son las que juegan bien en el meta actual. ¿O es algo diferente lo que estás tratando de decir? No, pienso que en el meta actual, o sea, de que las cosas que sí me parece que siempre están funcionando con Legión son por lo menos, bueno, Kalus 1. Que, bueno, lo estaba armando y lo estaba pintando. Supuestamente, o sea, propone un juego muy difícil en escenario, que si no tenés algo para counterear el feat que hace cada vez que mates un pibe, te deja un incubus. No, tampoco no sé cómo estamos en los temas de Steam Roller, por dominancia en tipo de listas de infantería o de control de escenario. Sí, claro, en este momento creo que estamos viviendo un momento en el que las listas mixtas son rey. Tuvimos una época en la que las listas 100% infantería o casi totalmente infantería eran las que mandaban. Y esto ha variado un poco, ¿no? Porque ahora estamos viendo, como hablabas vos, Kike, con el tema de Infernals, un comentario rápido por arriba nada más. Yo el fin de semana pasado jugué el primer torneo hispanohablante de War Machine por Wartable y me tocó jugar con nuestro amigo Juanjo de Oslo, que jugué Infernals, ¿no? Y fue, me apaleó, vamos a decirlo bien, me dio una paliza, pero lo interesante fue que estaba jugando una lista con mucha, mucha bestia, ¿no? O sea, que es algo bastante común en Infernals, y me jugó Omadamus, que es el caster de sinergia de la facción. Entonces estamos viendo como el meta está un poco cambiando también en eso, ¿no? Pero bueno, lo importante acá, como estamos hablando nosotros, es que nuestro meta está recién empezando a ver este nuevo shift y al día de hoy estamos jugando en escenarios bastante vivos que sí necesitas una presencia grande de modelos o modelos que cubran mucha mesa si van a trabajar solamente con bestias, ¿no? Pero bueno, yo te quiero hacer una pregunta aquí que es muy importante, ¿no? Que es la siguiente. Teniendo en cuenta la realidad de ahora, ¿no? Dejando de lado que ahora nos vamos a meter a hablar también qué esperás vos para este Seed de Legión, que es lo que se viene ahora próximamente. La pregunta es, ¿cuál sería, Kike, tu pairing para jugar en este meta local de Uruguay para vos? ¿Qué dos casters te interesaría jugar ahora si tuvieras que jugar un torneo mañana? Vamos a hacerlo así. Bueno, me parece que Tagro Junior sería uno por el simple tema de versatilidad que tiene. Además, bueno, me gustaría, tengo todavía que conseguir alguna cosa, pero con mis últimas adquisiciones como los Rodwings y me gustaría conseguir un Golab, sobre todo. Me parece que Tagro Junior es un caster bastante versátil y lo puede jugar con muchas cosas en Legión. Y más ahora que lo quería probar con el Hermit. Pero sin duda Tagro Yuno sería uno de los pairings. El otro que tengo las cosas más o menos para jugar, o sea, en el estado actual sería Fianna 2. No sé a esta altura cómo está rindiendo el feat de más 3 defensa, cómo está rindiendo en el meta actual, pero es un buen caster para jugar defensivo o de lo defensivo que tiene Legión, o más cercano a control, pero. Interesante, me gusta, porque tenés un caster más brick para aguantar y que le gusta usar bestias y demás, pero que lo quería jugar con un poco de infantería, porque hablaste de los Rodwings, ¿no? Que es la unidad esta de pájaros podridos de Legión, ¿no? Sí, es de las unidades más baratas que tiene Legión. Tienen buena movilidad y alta capacidad para el daño con suficientes buffs. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ese sería tu pairing actual, ¿no? Entonces, ahora yo creo que ya estamos en momento de empezar a conversar un poquito qué esperamos para este Seed que se viene, ¿no? Ya sabemos que van a haber dos releases nuevos, que son el Arcón de Legión, ¿no? Porque parece que Everblight se puso celoso y dijo cómo se atreven estos a hacer manifestaciones divinas de ellos mismos, y yo voy a hacer lo mismo. Hizo un Arcón, y después, ¿cuál es el caster nuevo, Kike? Betain 2. Ahí está, que es ya totalmente fusionada con la cosa esa que usan, ¿no? Yo no sé cómo que se llama. A ver, los Lord Masters. Valfegor. Ah, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Que ya se fusionó con eso. Entonces, sabemos que esos dos modelos van a salir, que van a ser parte del Seed. Ahora, que los vamos a hablar también un poquito de ellos más adelante. Pero contanos, Kike, vos, ¿qué esperás o qué te gustaría ver en este Seed que se tocara? Una de las cosas, me parece que es también lo que medio se queja la gente, que es que si bien Legión gana alguna cosa, bueno, tenemos a Jake Van Meter, que es un caso medio aparte, que es un muy buen jugador y que siempre con Legión, no importa en los estados de juego, siempre ha podido sacar buenas posiciones o primeros puestos. Que no, uno de los temas es cierta infantería es como muy poco usada. En ciertas unidades hay como un gran desbalance entre cosas que se están usando en parte por los teams y cosas que en parte se usan muy poco, ya sea por el nivel relativo de poder o el coste, o también por los teams que no dan demasiada cabida. Por ejemplo, los Swordmen, que es la unidad de Weapon Master que tiene Legión, o los Legionarios, que eran la unidad Single Wound de alta armadura, que tenían antes no se usan, se usan muy poco. Y aparte solo se pueden jugar en un team que no les da ningún beneficio específico. Entonces, por ejemplo, esas dos unidades se usan muy poco. Bien, y vos considerás, o sea, me parece que es un buen paréntesis hacer que las unidades, la infantería de una unidad, de una wound, o sea, la single wound infantry, como le dicen los americanos, está viendo poco juego. Algunas excepciones hay, ¿no? Como son los Immortals de Scorn, porque tienen un caster que los hace muy buenos y un theme que los hace muy buenos. Pero en realidad, si me pongo a pensar, pasa lo mismo con los. Mirá, Santiago está pidiendo la palabra, estoy seguro que es por los Iron Fang. No, no, no, te iba a decir que en realidad, o sea, hay bastantes, en realidad, unidades de Single Wounds que se están utilizando. En Cador tenés los Doom Reavers, tú ya dijiste los Immortals en Scorn, en Mercenarios están la Legion of Lost Souls. Están habiendo, yo realmente creo que, volviendo un poco a un comentario que hacías antes, las listas están siendo bastante heterogéneas en su composición, de que tienen que tener Jacks o bestias, unidades de. A veces algunas de single wounds, a veces unas de multi wounds, como en el caso de Flames in Darkness, pero sí, se están usando. Hay algunos casos ejemplares, como bien dijiste, los Iron Fangs, que pobrecitos pasaron al fondo del cajón, pero se están usando. Exacto. Pero bueno, entonces, Quique, en tu caso te gustaría ver esa infantería, tener un poco más de ver un poco más de cancha, por lo menos, o por lo menos salir del cajón, como vos O decías, sea, ¿no? de esas dos unidades tengo Swordman, que bueno, en realidad como que tampoco tuve muchas chances de jugarla. Entonces, en general, como que lo que la gente dice y pienso yo también que le pasó a Legión fue que durante gran parte de MK3, el CID importante que tuvo Legión solo se concentró en Ogrun, vamos a decirlo. Claro, porque además eran los releases nuevos. Y tirar unos releases que eran muy fuertes. O sea, si bien Legión en ese CID ganó mucha fuerza y se mantuvo competitivo, varios casters o varias unidades que ven muy poco juego. Fue a expensas de otros themes que quedaron bastante en el olvido, ¿no? Sí, y en parte por las teams también, que es, por ejemplo, las single wound que se usan son los Rodwings y los Grotesques. Pero los Grotesques en algunas listas, porque los Rodwings cumplen como un rol muy similar. O sea, son las dos unidades de infantería barata single wound que vuelan. Claro, o sea, básicamente están compitiendo por el mismo lugar en las listas, ¿no? Que Sí. eso no es lo ideal, ¿no? Lo bueno es que cada uno tuviese un nicho donde pudiese brillar por su propia cuenta. Pero bueno, una cosa que yo te quería consultar, Kike, porque hubo un cambio en su momento, que fue una dinámica update, no hubo seed, en uno de los themes de Legión, ¿no? Que ahora tenés un theme que, dentro de todo, te deja usar un montón de cosas de minions. ¿Puede ser que sea así? Sí, ahora no me acuerdo del nombre. El theme no está mal, te despierta varias posibilidades, lo único que no te da, o sea, más energía que, bueno, usar las cosas de minion. Pero está bueno si querés jugar Battle Engines, Ahí va. como una lista con 2000 Treasure y un Sacral Bolt con Tagger Yuno, estaría bueno. Ahí va, te digamos, ha tenido esos retoques, pero claro, sigue siendo, o sea, vos decís que, digamos, después del Sith de los Sogrum, quedó como muy, el balance de poder de la facción quedó muy tildado para el lado de los Sogrum, y que cuando el meta encontró, digamos, el counter, digamos, bajó un poquito la competitividad de Legión, capaz. No tanto o sea, de los Ogrums, pero es como que tenés opciones bastante limitadas de lo que usás. Hoy juega Primal Terror, si bueno, algunos usan los Warmongers, una unidad por el solo el Gora que está muy bueno, Ahí está. y los Chosen. Entonces, es como que hay algunas unidades y algunos casters que quedaron como que medios relegados al olvido, pero hay cosas que si bien siempre se jugaron. Cosas que yo no he tenido la oportunidad de experimentar, como Lili 3, es bastante conocida que el feat lo que hace es que con disparos te puedan dejar estacionario todo. Entonces, es un Assassination Caster. Claro. Decía, hay opciones, hay cosas que quedaron muy relegadas y necesitamos que se revean, y que eso es lo que esperamos ver en el Seed de Legión que se viene ahora, ¿no? Sí, es como que a pesar de que la facción gana y en ciertos cosas se mantiene competitiva, como que el balance interno de la facción no está bueno. O sea, Ahí está. Gente con colecciones completas de cosas que tipo que le molesta no usar. O bueno, una de las cosas es el Angelus que la gente espera que le hagan un cambio. Ahora que el Angelus es una bestia que vale 17 puntos y tiene un ataque de, ¿cómo se llama? De acción, un Star Attack con Armor Piercing. Y como que ahora con listas que tenés cosas como el Hermit, que bueno, te pueden llegar a anular mucho el ataque de carga ese con Armor Piercing. Claro, sí, eso o los Dunion Archon también, ¿no? Que si estás cargando un Warrior también te puede negar el daño. Bueno, también hay otras Light Beast y eso que tiene muy poco protagonismo y que la gente se medio se cuestiona de, bueno, los Nephilim, gente que le gustan mucho los modelos, pero que como que en ningún no tienen cabida en ningún tipo de lista, o por lo menos no de manera prominente. Claro, es entendible, o sea, todos queremos que, a ver. Todos creo que queremos ver todos los modelos que tenemos que sean viables y puedan ser jugados. Es verdad que War Machine sufre de una abundancia muy grande de modelos, sobre todo porque ellos no discontinúan ningún modelo, entonces eso genera que el balance interno de las facciones sea complejo, ¿no? Que también creo que es un poquito porque estuvieron los Sim, ¿no? Para controlar un poco eso, para balancearlo un poco. O sea que, digo, si uno resumimos un poco la situación actual de Legión, podríamos decir que está como muy tirada hacia el lado de las listas basadas en bestias o en Ogrun y precisa más trabajo sobre las unidades Single Wounds y aquellas listas que más las utilizan. ¿Es así, Quique? Sí, y los Nis, o sea, los elfos están teniendo como poco protagonismo. Se usan los Hex Hunter en una team en la que permite minions, o sea, tener más de una unidad y un solo de minion. La team es Oracles of Annihilation. Esa sí usa los Hex Hunters, que es una unidad que tiene Prowl, que está muy buena, que tiene una UA que, ¿cómo se llama? El que deja estacionario y no, el Shadowbind. Ah, claro, sí, está bueno eso. Y después en Ravens, que es la lista de movilidad, vamos a decirle, tiene los Striders, que son una unidad de disparo con disparo, bueno, de rango combinado y defensa alta, que esa se usa con Fianna también. Pero como el resto de los elfos están, tampoco varias unidades tienen poca inserción porque solo se pueden jugar en un team. Tiene una pena porque además son modelos muy lindos. Y con un trasfondo muy muy rico, muy muy metido en lo que es la historia del mundo y casi que no ven juego. Eso es bueno también, las ganas de capaz, bueno, también querer jugar lo que te compraste y no es que sea imposible jugar, pero que tal vez hay un desbalance o que si tuvieras la oportunidad no los usarías, porque usarías cosas mejores. Además sabemos, bueno, de la. Sí, claro, o sea, uno siempre tiende a ir a jugar lo que está bueno, ¿no? O sea, eso es una realidad. O sea, uno siempre cuando arma la lista trata de armarla lo más óptimo posible, sobre todo cuando está pensando en juegos semi competitivos, ¿no? Pero obviamente me sorprende pila, ¿no? Ahora hablando de esto, la cantidad de unidades de infantería que tiene Legión, que es verdad, o sea, es un montón y yo no tenía presente ni la mitad de la que me estás hablando, Quique. También porque hace mucho no veo Legión. Tengo dos preguntas más para Quique. Una es, digo, de la mano de esto que venimos hablando, ¿no? El tema de jugar lo que uno tiene, por la dificultad, etcétera, con el surgir de War Table, ¿no? Y pensando que hubo en el fin de semana pasado el primer torneo hispanoparlante de War Table. ¿Lo has estado mirando, Quique? Digo, como para opción, tal vez para probar qué tal las listas con aquellas unidades que tal vez no tengas, modelos que no tengas, y ver si vale la pena conseguirlos. Sí, tengo muchas ganas de jugar War Table, no he probado porque ahora, bueno, estoy con un tema recuperándome de un problema de salud, pero me gustaría probar, sobre todo, digo, creo que la primera forma de volver a jugar, porque me estoy recuperando exactamente, va a ser War Table y no el juego en vivo. Sí, realmente me llama la atención, había escuchado lo de Basal, que bueno, me está moviendo un poco incluso acá en la comunidad. Hasta que salió War Table y que bueno, que aparentemente es mucho mejor y mucho más amigable para su uso. Álvaro, ¿qué tenés para decir al respecto con tu experiencia de fin de semana? Bueno, yo jugué el fin de semana, jugué cuatro partidas en 2 días, ¿tá? Se jugaron dos rondas por día y la verdad es que primero, lo más importante es que te acostumbras a usarlo muy rápidamente, es súper amigable y está genial, dejando de lado toda la parte, ¿no?, que estuvo muy bueno porque tuvimos la posibilidad de interactuar con gente de otros metas, de otros países. Jugamos, yo en lo personal jugué con gente de España, con gente de Colombia y con gente de Oslo. Y sí, creo que con eso son todos con los que jugué. Entonces, te abre pila las puertas de eso. Está bueno porque te permite practicar cosas, como comentaba Santiago, que no tenés. O sea, podés armar listas con modelos que no tenés porque decís, bueno, ¿y valdrá la pena comprar esto? Y bueno, lo probás. Jugás una partida y lo ves. Yo ahora estoy armando una lista re loca de Circle en Secret Masters y que no tengo, me faltan modelos y que la voy a probar este fin de semana probablemente en War Table. Así que, Kike, yo ya te invito para el fin de semana. Te consigo a alguien para jugar seguro. Si no soy yo. Y poder jugar esa lista con Tagrosh 1 y 5 Battle Engines. Me encanta. Pero yo tengo, te cuento, mi lista, si querés ya te la adelanto, es una lista de Kruger 2 con un Under Chief Mayer y un Dracodile. Y un montón de arcones y otras bobadas. Así que tiene pinta que es más divertida que efectiva, pero la quiero probar. Así que es lo que tiene bueno World Table. Y ya te digo, vos que estás volviendo y que lo vas a tener que hacer más despacio de lo que querías por este tema de salud, está muy bueno. Y en nuestro Discord de Cuarto de Guerra se están organizando partidas prácticamente todos los días. Así que si hay una persona que siempre está disponible cuando si le pedís un juego, que es Ben. Así que no dudes en meterte al Discord, Kike, y pedir partidas si querés hacerlo. La otra pregunta que te quería hacer, Kike, es mirando el estado del meta actual con las facciones predominantes, Infernals, Circle, Menoth con Harbinger. ¿Vos cómo ves el lugar de Legión? ¿Qué tan competente lo ves para enfrentarte contra las listas que definen el meta actualmente? O sea, por lo menos acá me falta mucho ver exactamente qué es lo que define el meta. Bueno, o sea, me hago una idea. Tampoco tengo muy claro la idea. Cristalizado qué es exactamente a lo que tendría que enfrentarme. Pero por otro lado, o sea, no sé bien el claro, no sé tan bien lo que se está jugando del lado del meta como para decir voy a tener o no las herramientas. O sea, me parece que tiene cosas muy buenas Legión. Tiene ciertas herramientas para lidiar con cosas como Immortals o cosas con Single Wound, como los Strider Deathstalker, que tienen dos tiros. Y salió Krellix también, es un solo que tiene Rough 3 y 3 modos de disparo. O sea, creo que Legión está en un estado que dentro de todo tiene buenos solos, si bien capaz no tanta variedad, porque en algunos aspectos como que Legión es más narrow, recibe menos cosas que otras facciones, por el mismo flavor de ser el spawn de Dragon Everlight, ¿no? Es de la facción como más, la facción corrupta como junto con Krix, pero bueno, Krix de alguna manera tiene más gente trabajando para ellos que Legión. Vos decís que son más inclusivos. O sea, los Krix que Everblight. Si no sos Blighted, no presentes el currículum para trabajar ahí. Krix lo que precisa es que estés muerto. O bueno, afina a los muertos. O sea, más allá de eso no discrimina. En ese sentido sí, es mucho más inclusivo. Sí, o sea, valor de Legión que tiene ahora como ciertos solos de bastante utilidad, aunque tiene otros que no. Pero estaba mencionando el solo Sucus, este Krellix, que tiene 3 disparos modales, que es bastante útil contra infantería y contra solos de soporte. Y bueno, y tenemos los Forsaken, siempre. Esas cosas que sacan furia y explotan. Hermosos. Sí, a veces con resultados muy, muy interesantes. ¿Cuál es la situación actual de los Helmos, que supieron ser una gran molestia para todo aquel que los enfrentaba? Y creo que siguen siendo una muy buena pieza, molesta. Bueno, después del hotfix no... que tuvieron no son tan molestos, que creo que era lo mismo que pasaba con los, no me acuerdo si era con los mannequins, que bueno, que los tentáculos vos los podías mover y seguían en existencia. Ahora sí salen del área de control de la boca del Hellmouth, dejan de existir en el momento. Antes porque te los podían meter como nodos o para trancarte el paso allá en tu patio atrás. Sí, o sea, de todas maneras le dieron ese nerf, pero después les dieron una cosa maravillosa, que es lo mismo que con la Sentry Stone, que entran en un sim gratis. O sea, eso es una gran ventaja para esos modelos, y que los hacen auto-includen en el sim ese, ¿no? Porque poner dos Hellmouth, por lo menos para que sean para contestear y difíciles de remover, sigue siendo un modelo que se ve y muy seguido, ¿no? En Legión. A mí me encantan. Me parecen modelos re interesantes. Perdón, porque es una unidad muy... muy barata. Y una cosa medio añadiendo a lo que estamos hablando un poco antes, de que ciertamente algo que me parece que le dio vida a Legión fue la versatilidad de los cambios de los temas de Oblivion, que se ampliaron, o sea, bastante las posibilidades que le daban a Claro. los jugadores de Legión. Sí, creo que eso pasó en varias facciones, que el remix de Oblivion o MK 3.5, MK3, cambió mucho. O sea, en Circle también abrió muchas posibilidades. Ya de por sí, que poder tener la Sentry Stone como un Requisition Point en el Theme de Bones es brillante, está buenísimo. Lo mismo con el tema de la Hellmouth. Entonces, ha ayudado, lo que pasa es que claro, que ha pasado eso, esos cambios que han beneficiado a Legión también han beneficiado al resto de las facciones. Entonces, no ha tenido, después del Theme de Ogrums, Legión no ha tenido algo, no ha sido mimado específicamente. Y eso, claro, se nota, ¿no? Y es todo lo que hemos estado hablando ahora. O sea, las cosas buenas que tiene Legión siguen estando buenas. Lo que pasó igual en el remix de los teams era que ahora puedes jugar las mismas cosas que estaban buenas, pero con más variedad. Pero en realidad no puedes jugar las cosas que no podías jugar antes. O sea, eso no cambió, pero cambió cómo jugás las cosas que están buenas, que tenés mucha más versatilidad. Tiene sentido. Y ahora sí podemos empezar a hablar un poquito de estos nuevos releases que hintearon. O sea, no tenemos reglas, no tenemos nada, pero ¿por qué no especular como locos qué queremos que hagan estos modelos nuevos, ¿no? No sé, Kike, por quién querés empezar, si por el Archon o por Bethane 2. Bueno, por el Archon dieron un poquito de información, que es que, bueno, va a proteger aparentemente las almas de los Warrior Models. Va a tener una herramienta que le haga un buff de infantería, no sé qué tipo de buff. Y había una línea también que decía que, no sé, creo que la gente ya piensa, no sé dónde sacó, que puede que sea un Lesser Warlock. Yo leí por ahí, no puedo recordar si fue una información oficial de PP o alguna conjetura, pero sí, que iba a ser a funcionar como un Lesser Warlock. Porque hay un párrafo que habla de, vamos a decirle, de la capacidad de manejar o de controlar bestias. Yo no sé si igual si es más en el sentido de buffear, que pueda tener un buff para las bestias, o que, bueno, que es como lo que piensan muchos, que sí que va a ser un Lesser Warlock. En eso vamos a verla. Sería un rasgo muy, muy particular que lo diferenciaría de los otros Archons, ¿no? Porque todo lo que decías de proteger las almas, de darle algún buff, son cosas que se ven en común a todos los Archons. Pero esto de además comportarse como un Lesser Warlock, es decir, que va a tener propio manejo de furia, que va a tener conjuros, lo convertiría en algo bastante propio y particular de la facción. Sí, el detalle gracioso es que con esa posibilidad de que decían de que va a ser un Lesser Warlock, no sé si saben que Legión tiene solo un Lesser Warlock y en realidad no se usa como tal, que es la Beast Mistress, que es un Lesser Warlock que solo puede tener bestias Lesser. No sabía eso. Pensé que tenían un Lesser, que tenían una Fiona 1 no es un, o Fiona cosa no es un Lesser. No es un Lesser Warlock, es un solo. No le puedes poner bestias. Ah, mira, no sabía. Bueno, eso está bueno. Ahora, yo lo que veo, o sea, me parece interesante la hipótesis esa, y que va un poco de la mano es como una combinación de los Archons y estos últimos Caster Junior super poderosos que hemos visto como Nemo 4 y Acficius 4, ¿no? Que son, o sea, capaz que podemos esperar algo así. O sea, un Junior, pero que en realidad es súper poderoso. No sé qué opinan de eso. O sea, si ver algo así en Legión me parece súper interesante. Por lo menos, a ver, la aparición del Archon los pone un poco en línea con las otras facciones que sí tienen acceso a Archons, ¿no? Eso de por sí es como traerlo al presente del resto de las facciones. Y si tiene alguna habilidad de esta que venimos comentando, me parece que le da como un gusto especial que diga, no es más de lo mismo, ¿no? Traemos un modelo nuevo, pero que además trae alguna mecánica nueva o al menos en combinación, una presentación híbrida de otras mecánicas. Ahí está. Cabe destacar igual que Legión tiene acceso a un Archon, ¿no? Que es el Primal, si no me falla la memoria, ¿no, Quique? Sí, el Primal. Puedes meter dos Primal en la lista de Oracles of Annihilation. Ahí está. El Derpy Boy que todos queremos. El Primal creo que es de los pocos que no niega la captura de almas, ¿no? No, no hace nada, solo no deja spawnear en el. No deja sumonear. Claro, ahí está, pero todos los demás Archons evitan que la recolección de armas de modelo Friendly Faction. Me parece que ese es el único que no lo haga. Sí, básicamente es eso. Pero bueno, sí, o sea, es importante que Legión tenga algo propio. Yo creo que está genial y que si tiene esas reglas especiales, me suena bien así como en carácter de Everblight, como diciendo, mi Archon va a ser mejor que su Archon. O sea, ya está, y va a ser un Lesser Warlock encima de todo. O sea, está muy bueno. Lamentablemente no podemos opinar en mi parecer lo mismo en la miniatura, que no me llama demasiado. Bueno, teniendo en cuenta que Doom Hamilton dijo que todavía no estaba finalizada, yo tengo fe en que va a estar un poco mejor que la preview que vimos, que la verdad que no era para nada agradable, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero bueno, siempre está la posibilidad de hacer una linda conversión. Es como una especie de gárgola, ¿no? O sea, a mí me hace acordar aquel dibujito de los 90 que llamaba Gárgolas. Tiene un aire, sí, ¿sabes? Ahora que lo Sí, es decís. una gárgola. Es una Bueno, gárgola. yo te soy sincero, yo ya me estoy imaginando una conversión con Abydos, tipo, puedes hacer terrible conversión, si consigues un Abydos que te sobre, puedes hacer una conversión preciosa y tener un propio Legion Archon ahí. Eso no lo descarto, ¿eh? Así que, bueno, no, veremos cuando salga cuáles son las reglas específicas. Más que nada el tema ese de qué es lo que va a hacer con las bestias, porque vamos a ver si tiene un buff para las bestias o no, y si le deja hacer, o sea, si va a ser un Lesser Warlock, no va a ser parte del Battle Group del caster, entonces también cómo le afecta con el repertorio de spells o de los casters que soportean bestias en este momento, ahora que juega Legión. Va a ser interesante, yo creo que va a estar bueno. Sí, sin duda creo que va a estar bueno. Va a tener algo de corrosión también. No sé si dijo por ahí, creo que un spray corrosivo o algo por el estilo. Interesante. Y bueno, y ahora sí podemos pasar a lo jugoso, que es el nuevo Warlock. Calculo, Kike, que tenés ya medio sabido lo que spoilearon o lo que se está teorizando acerca de Bethane 2. Alguna cosa sí, alguna cosa no. Dijeron como que iba a tener algo de Crucible. Supongo que la gente piensa que va a ser inmunidad a corrosivo. No sé si hay algún elemento más. Creo que lo que más seguro, más discutió, que aparentemente va a tener un spell que se llama Absorb Flesh, que es un spell que está en una. Los alternativos, que es una. Capaz Bernie, no sé si la vio, que trabaja para Minions, que es caster de Farrow, creo que es. Bethane 2, Bethane de alternativa, digamos. Que tiene un spell que le permite sacrificar una bestia y gana D6 puntos de furia y se cura, y no me acuerdo qué más hace. Está interesante, está interesante. Sí, dijo, yo lo poco que leí de eso, dijo Hungerford, puso en un tuit, o no me acuerdo, en un post de Facebook, que básicamente hace muchos años quería ser un Kerchief de hordas, ¿no? Y que parece que Bethane 2 va a tener ese tipo de rol. O sea, no sé qué quiere decir eso exactamente, ¿no? O sea, porque. Pero básicamente es un caster bestia, ¿no? Porque se supone que está fusionado 100% con su bestia. Entonces es un caster bestia, o sea que es básicamente un Kerchief, pero de hordas. O sea, vamos a ver si es igual de resistente o no, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Algo más que se haya hablado de ello, que se haya teorizado, Quique? Creo que no he visto por lo menos. Lo que sí que por lo menos de lo poco eso que sabemos, de la posibilidad de tener Absorb Flesh y visto por el modelo, va a tener un cierto impacto de combate por cómo se ve directamente, cómo va a ser la capacidad de tener ese spell que creo que vale 2 de furia y te puede dar hasta un D6 de punto de furia. O sea, muchos te puede dar. Menos de lo que usaste, pero generalmente creo que te va a devolver o te va a dar más furia de la que tenías. Ahí está. Y ahora, decime algo, Quique, a vos, ¿qué te gustaría ver en ese caster? O sea, estamos hablando que es un caster que va a ser básicamente un beatstick él mismo, probablemente, o que va a ser muy duro de matar o de remover, y sabemos que va a tener eso que tú comentaste. Pero, ¿qué te gustaría vos ver como habilidad, como spell que te gustaría que tuviera? Si tuvieras que elegir algo, ¿qué le darías? No sé, me mataste. En esta, la verdad. ¡Ah! Preguntas jugosas, ¿viste? Sí, no estaba preparado como para decir. ¿Qué me gustaría? Capaz Está bueno que fuera un caster un poco más orientado a bestias. No sé, me gustaría que tuviera algún Field Marshal. Como por ejemplo, no sé, Countercharge. Eso sería bastante lindo de ver. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Pero bueno, Quique, a ver, ¿cuándo pensás vos? Vamos a, ya estamos llegando al tiempo para terminar el capítulo y ya hemos tocado todas las cosas. Pero antes, Santiago, contanos. Sí, yo quería hacer el segmento de periodismo de espectáculos o de chusmeríos del programa y preguntarle a Quique, porque nuestras fuentes nos dicen que en los albores de tu carrera de War Machine anduviste coqueteando con ciertos discípulos de un dios muy furioso y afín a las llamas. ¿Qué nos podés decir de eso, Quique? ¿Qué pasó ahí? Quería probar un poco lo que era War Machine y bueno, después, durante un tiempo, me decía, pa, está bueno los discípulos del enojado Menot, pero me terminé deshaciendo de esa parte de la colección que ahora creo que está de vuelta para la venta Sí, con. anda boyando ahí. Anda revoloteando. El Menot Uruguay de Quique está en la vuelta porque el otro día vi. Huérfano. Sí. Está buscando hogar. Pero es una facción interesante, más ahora que puedo jugar con Cador. O Cador puede jugar con Menot, por lo que veo, nadie. ¿Lamentás tu decisión de deshacerte de Menot? No, porque no jugaría dos facciones igual. No, no me daría la vida. Ese tipo de. Pero por lo menos vos la jugaste, ¿no? No, no es como otras personas que están en este podcast ahora que compraron una facción y nunca la jugaron. No sé de qué estás hablando. Pero bueno, pero bueno, Jique, no nos resta más que realmente agradecerte. Estamos muy contentos de que estés por volver. O sea, ya volviste oficialmente porque jugaste en diciembre, pero bueno, después con todo este tema del COVID y todo lo demás, como que quedó todo en un parate. Pero esperemos que cuando estés recuperado 100% puedas volver a las canchas y podamos verte, porque la verdad, primero que nada, vamos a dejar claro que ver el Legión de Quique en la mesa te alimenta los ojos, porque está todo pintado tan precioso que la verdad es un disfrute, ¿no? También te da un poco de vergüenza cuando vos tenés todo gris del otro lado, pero bueno, entonces la verdad, y queríamos agradecerte por haber venido un ratito a conversar con nosotros de lo que esperás para Legión y bueno, y un poquito compartir tu experiencia. No, gracias por invitar. Por favor, faltaba más. No sé si alguien más quiere agregar algo antes de cerrar el capítulo, señores. Yo quería preguntarle a Kike qué está pintando, porque Kike es uno de los grandes pintores del meta y quería saber si está pintando algo ahora en este momento. Estoy pintando un montón de Rodwings, tipo un montón, 20. 20 Rodwings, hermosos. Yo los vi, les vi fotos del trabajo en proceso y están realmente hermosos. Que los odio. ¿Vas a mantener el esquema de siempre o lo vas a cambiar? No, no, ya he sufrido varios palette Por eso swaps te y digo. es un ejército diverso, pero yo soy muy especial con la pintura. Pero una cosa que me gustaría mencionar antes de irme, y esto también es un guiño a Santi, que es, ¿qué bicho de mierda es el Rodwing para armar? Vos sabés lo que precisa ese bicho de mierda, ¿no? No, sabés que no, ¿sabés cuál es el problema? El mayor problema es que tiene las bases de plástico esas. Y van tipo, la garrita posa en la pelotita de plástico. Entonces, ¿cómo Ah, piñas eso? vos pasame uno que yo lo logro. No, pero ten en cuenta, Santiago, el tema es que va a tener que ser un pin transparente, porque eso está en un fly stand, ¿viste? Esos de plástico transparente. ¿Cómo lo piñas sin que se vea el plástico, Santiago? Ese es tu nuevo desafío. Lo acepto. Es una nueva frontera en mi carrera de pinear cualquier cosa. Ahí va, pins invisibles de Santiago. Pero sí, ese es un gran problema en la miniatura, que son de metal, van sobre el pendorcho de plástico y tienen el centro de gravedad muy arriba, entonces se caen. Y la otra es hacerle una base alternativa, ¿no? Que sea tipo, no sé, una rama de árbol. No es mala esa. También. Pero bueno, vamos a ver cómo resultan y si se caen mucho, bueno, veremos qué hacemos. Ya se verá. Los Rotwings caminantes van a ser. Ahí va. Ah, y la otra cosa que estaba pintando, estaba probando pintar el Calus 1. Y ahora estoy probando también un par de técnicas que les invito a probar, que es como el hacer guayes con pintura al óleo. Ah, lo olvidó. Quique siempre está un paso adelante en lo que es eso. O sea, yo he visto un par de cosas de esas y la verdad que es una técnica que está buena. Si la dominás, está muy buena. Hacen como una especie de wash con un poco de agua ras y una pintura al óleo, o sea, realmente negro o negro con algún marrón. Ahí está. Se lo tirás arriba como un wash de la pintura y con un cotonete o cierta herramienta similar con agua ras le vas sacando el wash de las partes que. Es muy amigable porque te permite remover el exceso con un, como decía Kike, con un cotonete con agua ras o con un pincelcito con agua ras, podés sacar y lo saca en serio, no es tipo como sacarlo, digamos, con un wash de acrílico. Entonces te permite ser muy exacto dónde aplicás los washes. Y es mucho más O intenso, sea, ¿no? y para ciertas minis es como muy fácil darle un acabado que esté bueno. O sea, con eso. Como que mis más orgánicas o quieras un look más gritty. Sí, si querés hacer tipo gritty, le podés dar, o sea, el base coat de lo que quieras, pasale el wash de óleos y te queda muy bien. Bien. Así que, tips del tío Quique para ser mejor pintor. Invitaría a la gente que lo pruebe porque es interesante. O sea, tenés que tener los óleos y trabajar con aguarrás, pero bueno. Claro. Eso está. Pues ya está. Hemos trabajado con tantas cosas pintando de miniaturas que no hay cosa. Pero bueno, ahora sí creo que ya es momento de ir cerrando este episodio. De nuevo, Quique, gracias por venir y compartir con nosotros. Este fue el episodio número algo de Cuarto de Guerra. 23. Gracias. Mi nombre es Álvaro. Mira, Bernardo. Mi nombre es Santiago. Y esto fue. Cuarto de guerra. Cuarto de guerra. Decilo, Quique, decilo. Cuarto de guerra. Bien, Quique.